Hay una oración que está registrada en la Biblia que por lo menos la he escuchado muchas veces porque incluso está como parte del término de un programa radial, La Voz de la Esperanza. Por muchos años ha estado allí presente. Y está registrada en Números, justamente capítulo 6, que es lo que estamos estudiando. Y la queremos recordar en esta oportunidad porque el autor nos ha dicho que esta es la oración de Aarón. Tú tienes allí el texto, ¿verdad? Está en nuestro guía. Dice el versículo 24 del capítulo 6. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Esa es la oración. Y él nos dice, después de leer cuidadosamente la bendición transcrita arriba, responde la siguiente pregunta. Y aquí están las preguntas que nos hacen. Dice, ¿qué indicio se da aquí acerca de la naturaleza de la Deidad? Sí, interesante porque hace una relación con las palabras de Cristo. En Mateo 28. De Mateo 28, ¿verdad? En relación a la presencia del Señor para con sus discípulos en este tiempo. Voy a leer versículo 19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las... voy a leer el versículo 18, ¿te parece? Uh-huh. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora tú has tomado Mateo 28, 19... Pero si tú ves el texto con tranquilidad, hay tres oportunidades en que el texto se menciona la palabra Jehová, y que yo creo que intrínsecamente, y algunos autores así lo han considerado, que están representadas justamente la divinidad completa, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque dice Jehová te bendiga, uh-huh. Jehová haga resplandecer tu rostro, y después Jehová hace sobre ti su rostro. Es repetitivo, sí. Pero a la vez de repetitivo es una unidad. O sea, todo el cielo involucrado en entregarte, ¿qué cosa? Entregarte la paz, sí. Entregarte la misericordia, entregarte el reposo, el resplandecer de su rostro, ¿no es cierto? Y la bendición, y guardarnos. Por eso el paralelismo que hace Jesús interesante en sus palabras, porque son unas palabras de bendición también de Jesús. Claro. Jesús está comisionando a los discípulos para cumplir una misión. Acá también es entregar una bendición para una comisión, porque Él quiere que nos vaya bien, Él quiere que a Israel le vaya bien, que cumpla con los propósitos, ¿verdad? Y Jesús está diciendo algo similar, que Él quiere que a sus discípulos les vaya bien para cumplir con sus propósitos y con su ministerio importante, hasta que, porque esto es esencial, la predicación del Evangelio, para el establecimiento ya del reino definitivo del Señor. Ahora, otra cosa que aparece enseguida al leer la oración es que toda la actividad de la vida está en dependencia de Dios, porque Él nos va a guardar, Él nos va a bendecir, Él nos va a dar toda la claridad. Incluso Juan, nosotros estudiando San Juan capítulo 15, 5, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. O sea, hay una relación íntima. Claro. Sigue apareciendo lo importante de la bendición de Aarón al decir. También hay un texto que está ahí en Hebreos 7:25. Mira, antes que sigas, ¿sí?, con eso, pensar que la bendición del Señor, si nosotros le damos una miradita a esta palabra bendición, en el fondo es decir, yo quiero que te vaya bien. Que te vaya bien en todo. Que te vaya bien en tu niñez. Que te vaya bien en tu juventud. Quiero bendecirte en tu matrimonio, que te vaya bien en tu matrimonio, que te vaya bien en los estudios, incluso que te vaya bien cuando tengas que ir al descanso. La bendición de Dios está en todas las áreas de la vida. Nosotros podemos pedir la bendición del Señor. Yo la pido todos los días. Yo le pido al Señor que bendiga a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, porque quiero la bendición del Señor. No hay nada mejor. Y aquí tenemos una promesa fantástica que, creo yo, Raúl, poco estamos pidiendo los cristianos hoy en día. Porque podemos pedir todos los días, Señor, bendícenos. Porque está la promesa. Está la promesa, está latente. Yo te digo, aquí está pensando en Hebreos capítulo 7, 25, que es un texto maravilloso que está relacionado justamente con lo que estamos conversando. Está muy lindo lo que dice ahí. Claro, dice, por eso puede también salvar perpetuamente, claro, a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Este siempre, esta palabra dice, que dice salvar perpetuamente, te dice no de algo transitorio, sino de algo eterno, que trasciende la vida misma. Hay una preocupación constante de parte de Dios para con nosotros, y eso es algo que tenemos que asumirlo, entenderlo, creerlo, disfrutarlo, entender que la bendición de Dios está con nosotros, que es algo constante. El versículo que leíste de Juan también, 15:5, pone una especie de resorte para que nosotros podamos recibir esa bendición. Permaneced en mí. Claro. Si yo permanezco en el Señor, voy a tener la bendición del Señor, de Él. Ahora, volviendo a repetir esa oración, uno ya la encuentra una extraordinaria bendición, porque Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová esté sobre ti, Jehová, y repite las tres veces, sí, Jehová, ¿no es cierto?, haciendo grande, unísono, toda la divinidad, preocupado por su pueblo, en ese caso por Israel, hoy día preocupado por nosotros, para darnos la tranquilidad y la paz que tanto necesitamos nosotros, como también todo el mundo. Creo que es una reflexión que nos trae nuestra lección cuando estamos pensando en que como pueblo también nos estamos preparando para la marcha, para caminar, para salir hacia la Canaán celestial. Y todas estas dificultades que hemos visto, te fijas que al final Dios las está tratando de resolver y entregarnos las herramientas para que sean resueltas y no sean impedimentos para avanzar. Tú recuerdas que muchas veces el pueblo en su avanzar se detuvo justamente por problemas de a veces de envidia, de celos, claro, y fue terrible. Revueltas sociales en contra del pastor. Pero ya Dios había advertido estas cosas y había buscado las soluciones. Entonces, la pregunta me parece válida que el autor coloca al final diciendo, ¿en qué forma has experimentado las bendiciones enumeradas arriba en tu propia vida? Yo creo que cada uno debería reflexionar sobre eso, ¿no? Tenemos que aprender a ser agradecidos de parte del Señor. Agradecer por todo. Un día que el Señor nos da es un día de vida, es algo que nosotros no merecemos y lo disfrutamos por su bendición. Él nos bendice. Cuando a nuestros hijos les va bien, cuando tus hijos están sanos, es una bendición de parte de Dios. Por ejemplo, en la mañana cuando tú despides a tus hijos, se van a un colegio, los dejan en el colegio, no te quedas con ellos. Pero qué linda bendición es recibirlos en la tarde, nuevamente sanitos, vienen contando la experiencia que han tenido. ¿Hay estado Dios dirigiendo y cuidando a esas personas? Por supuesto. Tu esposa misma que sale de la casa, tú mismo que sales, son bendiciones. Y en la tarde es lindo ver que la familia vuelve a unirse. Son cosas que no se consideran. Y de improviso lo encontramos tan así normal. Natural, vamos, se dan por sentado. A veces yo he salido con mi familia a lugares distantes y le pido a Dios que nos cuide, pero cuando llegamos agradecemos porque llegamos a ese lugar, claro, pero cuando volvemos a veces reflexiono y digo, ¿cuántas cosas nos habrá librado Dios en este caminar, en este viaje? A veces son distancias largas y yo no veo en los noticiarios que la persona va feliz en su vehículo a una vacación y por la imprudencia de un tercero, ¿no es cierto?, una familia entera es destruida. Claro. Entonces, Dios nos ha protegido de muchas cosas y si aún eso no sucede, nos va a proteger para llevarnos, digamos, a la Canaán celestial. Ajá. Porque eso es lo que anda buscando. Eso es lo que estaba tratando de hacer con el pueblo, llevarlos de una manera tranquila, de una manera que deseen entrar y que no existan estos tipos de obstáculos que impidan, ¿no es cierto?, mirar con tranquilidad el futuro. ¿Qué cosas podrías estar haciendo que te dificulten ver estas cosas materializadas en tu jornada con Dios? Volvemos aquí a la jornada personal con Dios. ¿Qué cambios, por dolorosos que sean, debes realizar? Y esto es una cuestión personal, pues no podemos nosotros darles reglas, ni estatutos, ni... La receta está en la Biblia. Está en la Biblia, vean cómo Dios la designó, cómo Dios le dio las instrucciones a Israel y luego hagamos la aplicación a nosotros y vamos a ser felices, que eso es lo que quiere el Señor. Muy bien. Vamos a encontrarnos nuevamente mañana y que el Señor los bendiga. Bendiciones.